Será tu letra el de este son, que me está tratando tigre en la montaña. No sé si será tu letra el de este son, que me está tratando tigre en la montaña. O será moral y tu acordeón, o será moral y tu acordeón, o será moral y tu acordeón. Pero yo perdono el que se engaña. Oye mi vida, oye mi malle, a mí me gusta enseñar el que no sabe. Oye mi vida, oye mi malle, ay, pero yo perdono al que se engañe. Me ha gustado es tener intriga con uno que tenga este mismo arte. Nunca me ha gustado es tener intriga con uno que tenga este mismo arte. Pero viene de allá arriba, pero viene de allá arriba la costumbre que debe de usarte. Oye mi vida, que no es intriga, a mí me gusta enseñar al que no sabe. Vallenato que se le ha metido, está me diciendo tigre por ofensa. Estos vallenatos que se le ha metido, está me diciendo tigre por ofensa. Y deben tener en cuenta, y deben tener en cuenta, y deben tener en cuenta que el tigre no tiene amigo. Oye mi malle, y yo le gusta en el